En Rock FM, Oldie Motel. Buenas noches, saludos del Oldie en Oldie Motel, jueves 5 del 3 del 15. Jueves, suena bonito. ¿Has visto qué luna llena? Si el cielo te lo permite, hay una luna llena muy hermosa. Hace un rato estaba más baja, se veía más cerca, más grande, espectacular, luminosa, preprimaveral. Oldie Motel contigo hasta que llegue la medianoche y ya sean los primeros minutos del viernes 6 de marzo. Para eso tenemos mucho tiempo, para disfrutarlo tú y yo juntos, con la buena música. Tus comentarios en el correo electrónico oldimotel@rockfm.fm, en Twitter, en Facebook, señales de humo, chalaparta, cualquier medio es bueno para que tú me digas qué tal estás y yo pues te vaya contando que hoy tenemos un trío. El trío de Nuria Sifré, de Castellón, 18 años, parca en palabras, pero generosa en música. Será a partir de las 9:30, como siempre. Hoy cerraremos el 21º de los 50 esenciales en Oldie Motel, Revolver de los Beatles. Y hoy cumple 45 años Juan Antonio Frusciante. Nacido en Queens, ciudad de Nueva York, de padres músicos. Tras el divorcio, John tuvo suerte. Su nuevo padrastro le apoyó en su idea de ser artista. Frusciante es estudioso del trabajo desde muy joven de Jimi Hendrix, Jeff Beck, Jimmy Page, David Gilmour y sobre todo Frank Zappa. Frusciante ha trabajado con Mars Volta, Wu-Tang Clan, Fugazi y sobre todo con Red Hot Chili Peppers. Hoy John Anthony Frusciante cumple 45 años. Get on top. To get on top. Get on top. En Rock FM. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. Well, get out of bed, wash your face and hand. Get out of bed, wash your face and hand. Well, get in that kitchen, make some noise with the pots and pan. I believe to my soul you're the devil in nylon hole. I believe to my soul you're the devil in nylon hole. Cause what I want, faster my money go. Well, I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. The way you want to ride to save your doggone soul. Shake, rattle. In the seafood store, I like a one-eyed cat peeping in the seafood store. When I can look at you, tell you ain't no child no more. I believe you're doing me wrong, and now I know. I believe you're doing me wrong, and now I know. Cause the harder I work, the faster my money go. Well, I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. The way you want to ride to save your doggone soul. Make it again. Underneath. You make me roll my eyes and then you make me grit my teeth. Well, I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. The way you want to ride, save your doggone soul. Enérgica y dislocada versión del Shake, Rattle and Roll por el rey del rock and roll, Elvis Aaron Presley. Genial, ¿no? No sé cómo decírtelo. Versión espléndida del Elvis en un momentazo total. Oldie Motel en Rock FM. Seguimos ahí porque si el rey del rock and roll tenía una colega, la colega sigue viva. El año pasado canceló una gira que la traía por España y no hay que olvidar que va camino de los 78 años. Sigue en activo, la primera cantante femenina de rock and roll en Estados Unidos desde el año 1950. Y bueno, ¿qué no? Vamos a hablar de edades. Damas y caballeros, Miss Wanda Jackson. Causing trouble ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. A hard-hitting woman is a thorn in the side of a man. Now Adam said to Eve, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh yeah, ever since the world began. A hard-hitting woman is a thorn in the side of a man. Yeah, yeah. Told Delilah, loud and clear. Keep your cotton picking fingers off my curly hair. Oh yeah. Ever since the world began, a hard-hitting woman is a thorn in the side of a man. Well, let's go one more time now. Doing swell. Till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah. Ever since the world began, FM de 9 a 12, Oldie Motel. Estoy aquí en mi casa muy muy aburrido, pasando como un tonto las horas sin sentido. Estoy aquí en mi casa tan aburrido que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Te dije que a la una y ahora son las tres. Te espero hace dos horas y bien lo sabes que no me gusta esperar. Estar tirado y pensar todos los días. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Yo no sé por qué el sargento me lleva al destacamento si somos una familia muy normal.